Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Buen día, gente, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo otra vez, mirá, con el micrófono. Jodiendo, más ruido con el micrófono hago. Buen día, Dami. Buen día, gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy día de viernes, viernes de joda, ¿eh? Recuerden que hoy tenemos viernes de joda. No jodamos. Bueno, hoy tenemos una mañana espectacular, un clima solcito. Hay un... no sé si es neblina, no sé si es... nubecitas, pero llovió a la mañana, ¿eh? Sí, cayeron unas gotitas. Estuvo feo. Y ahora se está despejando, así que, bueno, nada. Pero por suerte está hermoso, hermoso. Según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos actualmente en 18 grados 5 décimas. Una humedad del 84%, una presión de 1011.4 hectopascales. Vientos norte a 9 kilómetros por hora, la visibilidad es óptima de 10 kilómetros, el cielo se encuentra parcialmente nublado, la máxima para el día de hoy es de 23 grados. ¡Qué tul! La macana viene acá, que el tiempo para la mañana están esas neblinas, hacia la tarde chaparrones, igual que para la noche, sonamos. Bueno, todo lo lindo de la mañana... pero bueno, nada, espectacular, la temperatura también. La probabilidad de precipitaciones, estamos de el 10% en el transcurso de la mañana. Entre el 10 y el 40% en el transcurso de la tarde y de la noche. La temperatura para la mañana pronosticaban 14 grados, ya la superamos. Para la tarde 23 grados y a la noche 19 grados. Los vientos van a ser entre... 3 y 22 grados en el transcurso de la mañana y la tarde, y a la noche de entre 23 y 31. La dirección del viento va a ser en la mañana y la tarde del norte, en la noche del noroeste. En la tarde vamos a tener algunas ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros, igual que a la noche. Así que va a estar un poquitito más ventoso, pero quizás baje la temperatura para mañana. A ver, ¿qué dice para mañana sábado? No, día espectacular también mañana sábado, ¿eh? Entre 13 la mínima, 21 la máxima. Qué bueno, gente. Bueno, a ver, vamos a marcarles el día de entrada. Recuerden que hoy es viernes, tenemos la temática de viernes, es joda. Hoy no jodemos, hoy información nada, hoy es viernes joda. Así que bueno, les voy a arruinar el día de entrada, que el dólar blue se mantiene en 4.90, ¿sí? Riesgo país subió 2016, por eso devaluó el Estado. Lamentablemente sigue devaluando, 249,50. Y porque recuerden que el que debemos seguir es el contado con liquidación, está 494,50. Así que bueno, gente, ahí les dejo eso para que se vayan informando. Pero lo básico, ¿eh? Después todo lo demás... todo lo demás ya sabemos que es Sarasa. Bueno, algo que está fuera de lo que es político. Dice, Uber ganó la batalla. Dice, bueno, tras años de conflicto, cada vez más taxistas exigen trabajar con la aplicación. Antes le hacían la guerra, ¿te acordás? Mirá ahora. La necesidad. Bueno, gente, hoy les comento. Hoy tenemos la primer... no sé si llegaron a leer el flyer o no subí el flyer. No subí el flyer, ok, bueno. Lo puse en el estado de WhatsApp, sí. En el Instagram, no. Bueno, gente, hoy, como es viernes, ya saben, hoy es joda, hoy es mucha música, pero esta vez la dividimos en tres, ¿sí? Primera hora, lentos y baladas. La segunda hora vamos a hacer... mucho tecno, mucha marcha, mucho... ¿cómo lo llamaste también el flyer? Electropop. Y en la tercera hora, rock. Nos despedimos con rock. pero palo, palo, ¿eh? Así que no lo puse, ¿no? No lo subí, ok, bueno. Gente, ya saben, hoy es el último día para el tema de consigna. ¿De dónde te fuiste sin que te echen y volviste sin que te llamen? Y ya tenemos la del lunes, la primera vez que tenemos la del lunes, ¿eh? Es más, ya lo tendríamos que hacer para no olvidarnos, porque somos de madera para eso. Después nos olvidamos, chao, sonamos, no nos acordamos. Bueno, gente, nada. Recuerden que deben enviarnos el mensaje para respondernos al tema de consigna. Hoy va a ser muy escueto el tema de los pedidos porque tenemos mucha música. Como es joda, y hoy los empachamos de música. Así que nada, igual no quiero que nos envíen el audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Y en nuestras redes, que necesitamos más seguidores en Instagram y en Facebook, estamos como M Diferentes OK en Instagram y Mañanas Diferentes OK en Facebook. Dicho esto, vamos a empezar con el primer par de baladas lentas. Allá vamos. Always. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, como verán, los temas son conocidos, pero no son lo que por ahí estaban esperando todos esos, qué sé yo. Por ejemplo, la madre de las baladas, que es Steve Lavigneux, no está. Que es el de Scorpion, Aún te amo. De hecho, lo pasamos ayer. Pero no está, por ejemplo. Hoy es un viernes especial. No quiero trillar siempre con lo mismo. La idea es que podamos escuchar música diferente. Más allá de que por ahí hay cosas que se repiten y que son conocidas. Igual quédense tranquilos que son conocidos. Por ejemplo, como estos otros dos. Yeah!

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Buen día, quería si pueden saludar a los bomberos voluntarios. Hoy festejamos nuestro día. Somos un grupo de personas que nos capacitamos día a día para poder ayudar a la comunidad en el momento que lo necesita, sin importar clase social, credo, hora ni día, sin esperar nada a cambio, solo la satisfacción de poder ayudarla al prójimo sería. Es una profesión que la llevamos a cabo las 24 horas, por la que no recibimos remuneración alguna. Muchas gracias, Walter. ¡Feliz Día del Bombero Voluntario, gente! Se nos iba a pasar, y eso que lo estábamos mirando, ¿eh? Se nos iba a pasar y gracias a Walter nos hizo recordar. Gente, feliz día a todos los bomberos voluntarios de la República Argentina. Hoy festejan su día. Hermoso día para festejarlo. Walter, gracias por hacernos esta ayuda a memoria. Nada, un saludo a Betito Schiaffino, que es mi amigo, que es bombero. Un fuerte abrazo. Gente... No sé si les gusta cómo venimos, porque no son las clásicas baladas, Dami. O sea, claro, son conocidos, sí, son todos temas conocidos, pero no son las baladas esa trillada que por ahí uno estaba esperando, que son hermosas, ¿eh? No tengo nada, de hecho las pasamos nosotros, pero la idea era hacerlos escuchar otra cosa, que podamos disfrutar también de otras cosas. Somos diferentes, exacto. Somos diferentes. Por eso acá les voy a traer una versión de Mother Love hecha una balada, por el señor Kevin Johansen, entre otras. Así que vamos por dos temitas más. Recuerden que hoy es viernes, hoy es joda. Nos tienen que mandar el mensaje de texto, de audio al 11 64 00 70 47, 11 64 00 70 47. Dami, seguimos así. I don't wanna go out, and I won't stay in. Get things done. I catch a paper boy, but things don't really change. I'm standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try, I try. There's no sign of life, it's just the power to charm. I'm lying in the rain, but I never wave goodbye. But I try, I try. Never gonna fall for modern love. Walks beside me, modern love. Walks on by, modern love. Gets me to the church on time. Yeah, the church on time. Terrifies me, church on time. Makes me party, church on time. It's my trust in God and man, yeah, God and man. No confessions, God and man. No religion, God and man. Don't believe in modern love. It's not really worth, it's just the power to charm. I'm still standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try, I try. gets me to the church on time. Yeah, the church on time terrifies me. Church on time makes me party. Church on time puts my trust in God and man. Yeah, God and man, no confessions. God and man, no religion. God and man, don't believe him. Puts my trust in God and man. Yeah, God and man. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Mario, Damián, buen día, buen viernes, por fin llegamos al viernes. No sé qué pasa con la música, vino medio romántico Mario hoy, así que voy a romper la rutina. Vamos a pedir un tema de Zapato Veloz, Tractor Amarillo, a ver si alguien se acuerda de eso. Él es viernes joda, tal cual, literal, ¿eh? Ya arrancó la joda, ya. Gente, recuerden que hoy tenemos... de joda, hoy leemos cosas raras, hoy paranormal, hoy nada de política, economía, esas cosas, salvo amargarles el día con el tema del dólar, pero Por ejemplo, Crónica dice: hoy es el día. Esta nota es vieja, ¿no? Lo que pasa es que nosotros la leemos los viernes. Y dice: hoy es el día cero. O el día O, cero sería. 150 ovnis coparán la Tierra este martes por el pasado, sería. ¿No? Claro, se entiende que sería el martes que no, que el martes que pasó. Hoy es viernes, el martes. Dice: el viajero del tiempo, Eno Alaric, quien llegó del año 2671, según sus palabras, vaticinó que este martes 30 de mayo se producirán unos 150 avistajes de ovnis. Unos 150, pero eso fue el martes, nadie vio nada. O por lo menos no los registramos. Ah, estaba nublado, claro. La tensión es total. Los ovnis son uno de los temas preferidos por la industria cinematográfica y televisiva, ya que dan pie a historias de ciencia ficción apasionantes, repletas de acción y de secuencias de destrucción, además millones de fanáticos en todo el planeta. Claro, es romántico porque tiene secuencias de destrucción. Mirá lo que ponen, qué personaje. Sin embargo, los ovnis no solo hacen referencia a naves espaciales tripuladas por extraterrestres. En realidad son objetos voladores no identificados que pueden esconder otras funciones, como naves no tripuladas o pruebas de nuevas tecnologías desconocidas para la población. Dicho esto, este martes 30 de mayo puede ser un día histórico para la humanidad, ya que podría ocurrir un hecho que nunca antes se ha dado. Es que Eno Alaric, un sujeto que se hace llamar viajero del tiempo y que dice proceder del año 2671, confirmó en más de una ocasión que durante esta jornada se producirían más de 150 avistamientos de ovnis en todo el mundo. El tema es que sus ovnis no tienen nada que ver con aeronaves militares ni nada por el estilo. Serían platillos voladores tripulados por extraterrestres. Eno Alaric advirtió de que los más de 150 avistamientos de ovnis que se verían en la jornada del martes en el cielo de la Tierra esconden un maquiavélico plan de los lejanos, una población alienígena que planea invadir nuestro planeta. Eno Alaric hizo otras predicciones. Mediante su cuenta de la red social TikTok, afirmó que durante las primeras semanas de junio, más precisamente entre el lunes 12, se produciría un hecho que cambiará la vida de los ciudadanos de la ciudad de California. Bah, está lejos, menos mal. El hombre asegura que en junio se producirá un terremoto de una magnitud de 9.5 que abrirá una gran grieta en San Andrés, California. Bueno, puede ser la grieta de San Andrés. No, era una película. Pero igual se va abriendo no sé cuántos centímetros por año eso. Así que... situación que producirá que haya muchas especies extintas luego de este acontecimiento. Pero ¿qué hay ahí? Nada, osos. Mucho, ¿no? Pero sobre la parte de la costa me parece que no hay muchas cosas ahí. Sin embargo, estas no fueron las únicas predicciones de Alaric con respecto al 2023, ya que según sus vaticinios, el 1 de julio, en grupos de científicos e investigadores descubrirían civilizaciones subterráneas, que las hay. Pero cuando veo 1 de julio, me acuerdo del meme que tenemos nosotros ahí circulando, que ahora lo vamos a subir, que es muy gracioso, que después lo van a ver en las redes. Porque ahora lo vamos a subir. Es muy gracioso. Que no es julio, pero es... parece julio, pero es junio. Después mírenlo, que lo vamos a subir en las redes, en el Instagram. Está muy bueno. Alanica aseguró también que el 12 de agosto los científicos encontrarán una cura para el cáncer de pulmón y piel. Usan una glándula pituitaria de una ardilla como una de las grandes y positivas novedades con respecto a la medicina. Más augurios. Bueno, acá mi garganta está, así que si me escuchan con diferentes tonos, deberían leer sobre el dióxido de cloro. Aquellos que quieran informarse sobre esto deberían de leer del dióxido de cloro y sobre lo que fue la crotoxina, que fue el doctor Crescenti y el doctor Vidal, que se tuvieron que ir del país y después lo terminaron desarrollando en Francia. Así que podrían chusmear a alguien si le interesa esto, lo del mundo del cáncer y todo eso, podrían leer algo. Ya se descubrió, gente, pero bueno. El negocio farmacéutico es mega multimillonario para todos lados. O sea, me refiero para las farmacéuticas, para los políticos, para todo el mundo. Así que bueno, por eso. Más augurios, entre otras catástrofes, el supuesto vidente indicó que aparecerá el primer huracán con la categoría nivel 6 de toda la historia para los primeros días del mes de septiembre. O que un avión de Spirit Airlines se caerá en mitad del Océano Atlántico para el sábado 23 del mismo mes. Spirit Airlines, ¿ese cuál es? No conozco esa aerolínea. Huracán de categoría nivel 6. ¿Eso dónde sería? A ver si dice... Previamente el TikToker aseguró que el avance de la inteligencia artificial podría traer grandes complicaciones en la sociedad debido a que se podría poner en riesgo a la humanidad por no poder controlar los avances y que superan a la raza humana. Sí, eso es complicado. Eso ya lo venimos hablando hace mucho con un grupete de amigos que se dedican a estas cosas. Pero bueno, eso es lo que dice este señor. Así que ya saben, si quieren leer la nota completa, eso lo saqué de Crónica, www.cronica.com.ar/paranormal. Dicho esto, vamos a ir a dos temitas más, porque es viernes, no los voy a empachar con malas vibras, con malas noticias y esas cosas de política y todo eso, nada. Así que aquellos que conocen la temática del día viernes ya saben, diferente. Completamente una mañana diferente. Dami, seguimos de esta manera. See if you can spot this one. Man.

día, chicos. Arturo, mejorando a poco de la gripe. Yo, a lo contrario de Eduardo, voy a pedir Robert Plant, 29 Palmeras. Es un temazo. Tengo muchas ganas de escucharlo. En la radio, obviamente, ¿no? Que tengan buen día todos. Y tratemos de ser felices. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias, Arturo. Gracias por estar allí del otro lado. ¡Qué temón! ¡Qué temón! Saints in Nights, Palm. ¡Qué temón! Bueno, acá tenemos un mensaje. Dice, Alberto nos pregunta, ¿por qué nunca escuchamos rock en francés? Ejemplo, Rita Mitsuko. Les Rita Mitsuko. ¿Por qué? Es verdad, en francés nosotros no estamos muy acostumbrados a escuchar. Claro, una pareja, vos es que ahí vi una bailarina que era argentina ahí. Arrancaron, sí, con las danzas y unas cosas así, eran argentina. Después esa mujer muere, María o Marcia. No me acuerdo cómo se llamaba. Ahora lo vamos a buscar. No me acuerdo, había una argentina que después muere. Te estoy hablando, muere, ya creo que muere a principios de los 80, una cosa así. Esta pareja es una pareja francesa, Les Rita, y creo que, no me acuerdo si muere. Muere el cantante. Es así como un dueto como el de Roxette. Me parece que muere el hombre. No me acuerdo cómo se llamaba. Ella creo que se llamaba Catherine. Claro, como flop. Pero él, creo que muere él, en una pareja, y él muere. No sé si sigue hasta el día de hoy. Habría que chequear. Ahora vamos a ir a la Wikipedia. ¿Hay info? Marcia baila. Es el caballito de batalla del grupo. Marcia era una argentina que bailaba en el subte de París. Exacto. Bien, bien, bien. Bien, Alberto, Oyente nuevo. No sabemos si es nuevo. Es la primera vez que nos manda un mensaje, creo. Así que bueno, Alberto, gracias. Sí, ahora vamos a checar. ¿Cómo no? Te vamos a pasar Sekamka. Así que ahora te lo vamos a pasar. Obviamente, en la tercera hora vamos a pasar todos los pedidos, como 20 Night Pulp, que nos acaba de pedir Arturo, Temón de Robert Plant. Mal. Sí, andan en ese, es un Cadillac, no sé en qué anda en la ruta. El tractor amarillo de Eduardo. Eduardo ya está. Le entró de temprano. Así que bueno. Gente, a ver, tenemos más para darles. Tenemos más para regalarle. Por ejemplo, seguimos así. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier.

Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Gente, bueno, nos estamos riendo, nada. Bueno, gente, estamos ahí. Nos quedaron dos temitas a mí para cerrar la primera hora de baladas lentas. ¿Te parece? ¿Las terminamos? Como quieras, ¿eh? Si no... Gente, cerramos la primera hora con estos dos temas. Take me now. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, Mario. Buen día, equipo. Te habla Jesús de Quilmes. Te quería pedir Guitarra, Vas a llorar de los Beatles, ya que algo escuché de la mañana. bueno, te mando un abrazo y que sigan los éxitos. Gracias. Un temón, un temón, un temón. Why my guitar gentle grips, whips. Mientras mi guitarra llora suavemente, una cosa así significa en realidad. Cuando mi guitarra llora suavemente, una cosa así. Qué temón. Es del señor George Harrison. Para mí el mejor de los cuatro es George Harrison. A mí, ¿no? Preferentemente es el mejor compositor de los cuatro. No sé si el mejor, a ver, es el que me gusta a mí. Son, los cuatro eran grosos, no, eso no lo podemos discutir. Los cuatro mega monstruos. A mí, mi gusto personal, mi opinión personal, el que más me gusta de ellos cuatro es George Harrison. Por ejemplo, este tema, Why My Guitar Gently Weeps, es de George Harrison. My Sweet Lord también es de Harrison. George Harrison tiene pero un montón de temas, pero que son muy diferentes en las composiciones de los otros, de, principalmente de John y de Paul, ¿no? Pero después vamos a hacer por ahí un pupurrí. Tiene cada tema que son pero terribles, terribles, hermosos. Bueno, Jesús, gracias, gracias por estar ahí. Obviamente los vamos a pasar porque son unos grandes. Gente, así le dimos finalización a la primera hora de baladas. Vamos a darle comienzo a la primer, a los primeros temas de la segunda hora, que es de electropop, pop, vamos a llamarlo de esa manera, de todas las épocas. No tan trillados, pero son conocidas también. Igual que con estas baladas lentas que acabamos de pasar. Es para no repetir siempre lo mismo, lo que pasan en todos lados. Así que, gente, cambiamos de estilo. Mañanas diferentes. Yeah. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. ¿Dónde te fuiste sin que te echen y volviste sin que te llamen? Y creo que de lo de la mamá de mi hijo, creo que me habré echado yo mismo unas 200 veces y habré vuelto unas 201 veces más o menos. Gonzalo. Así que bueno, no se nota que tenés el baño, ¿no? No. El eco. Claro, ya la acústica del baño. Gente, bueno, venimos ya entrando en la segunda hora. Como prometimos, electropop, techno, llámenlo como quieras, esa música que es maravillosa, maravillosa. A ver qué tenemos acá. Tengo a mi cuñada. Mi cuñada desayuna con Coca-Cola y una caries. Ni una caries. Yo hasta la bandina me pongo ahí. Ah, Cristian. Cristian que está en el dentista, mirá, claro. Que sí, a veces a mucha gente le da. Bueno, yo trabajo en salud y a veces está el tornito, se escucha el torno y vos que la gente por ahí está, le cambia la cara. Cuando escucha el ruidito, pues escucha igual, les cambia la cara. Es increíble. Pero bueno. Bueno, gente, dale. Estamos. Venimos bien. Vamos a darle palo y palo para no aburrir a la gente. Hoy es viernes, joda. Les iba a leer algo, después se los leo. No hay problema. Gente, seguimos con estos temas. Seguimos así. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. ¿Qué tal? Vamos variando, hay un pupurrí de todo lo que vamos haciendo. Espero que les vaya gustando, espero que les guste. Vamos a ir variando por todos los estilos dentro de este estilo, o sea, por todos los matices, por todos los formatos, los ritmos, todo lo que concierne ahí en ese dentro. A ver, tenemos un mensaje, dice: hola Radio Box, hola Mañana es Diferente. Por favor, ¿me pasarías el tema de David Bowie, Muchacha China, Channel Girls? Demon. Hermosa la música. Bendiciones, soy Mari de Quilmes. China Girl la hace. ¿Cómo? Si hay temas feos, ¿sabes que no? Si vos te adaptás a la época, o sea, una década antes o 5 años antes de todo, el tipo fue el precursor. Entonces, él saca un tema y 5 o 7 años después, toda la música vira hacia el lado donde él hizo. Channel Girl, por ejemplo, este tema lo hace junto con una serie, con Ashes to Ashes, con el otro tema que se lo regala David Bowie, The Passenger, que fue cuando él, porque David Bowie, para que entiendan más o menos, Mari, ya que está esto, es anecdótico, ya que nos haces acordar de este tema, es el Palito Ortega de Europa, de los músicos de Europa. El tipo lo agarra a Iggy Pop, ¿sí? Y lo mete. Y lo rescata de la heroína, de todo eso. Entonces lo tiene él en el departamento de él, o él se había mudado al departamento de él, una cosa así. Y el que estaba enamorado de la chica del supermercado, de la china del supermercado, era Iggy Pop. Y él narra esa secuencia que vivían juntos. Iban a comprar, él iba a comprar al supermercado para hacer de comer, las cosas. Y veía la secuencia y las cosas. Y cada vez que iba con Iggy Pop, veían ese ida y vuelta con la china. Con las del supermercado. Si escuchan, si prestan atención de la letra, hablan de la chica china del supermarket. Channel Girl, supermarket. Habla de eso. Y bueno, no, y es muy lindo. Es muy lindo. Él se la dedica a él. De hecho, cuando hace The Passenger, que es el pasajero, es un tema que él le regala a David Bowie para que pudiera surgir otra vez musicalmente. Que fue lo mismo que hizo con Tina Turner. A muchos le hizo eso. Le regala canciones. Aparte, tipo, lo que hace, o sea, lo hace surgir, y de hecho fue lo que hizo. A Tina Turner la vuelve a meter en el mercado con Tonight, a Iggy Pop lo mete con The Passenger, que después es más conocido, es más rítmico, es más pop, el de Suicide and the Bunch, esa versión. Pero es muy lindo, muy lindo. Aparte, muy buena lección, Mari. ¿Cómo sabe Mari de música, Chica China, ahí tenés, mirá. Bueno, Mari, bien, Mari, en la selección de música. Muy bien. Channel Girl de David Bowie. Temón, me encanta ese tema. Gente, seguimos con la parte, a ver si no nos demoramos más. Vamos a... Seguimos con este tema. Escuchen lo que es esto de lo moderno. Escuchen, allá vamos. There's always room in life for this.

Mañanas Diferentes. Chicos de Radio Box, muy buen día a todos. Les pido un tema de Pecho Boys y Dominio Dancing para escuchar más tarde. Pasen, muchas gracias, chicos. Un saludo a todos. Buen día para todos, chicos. Soy Cristian de Solano. Quería pedirles una canción de Camouflage de Great Commander y lo sigo escuchando. Chao, chao, gracias. ¿En serio? ¿El tatarabuelo de él? El tatarabuelo de él, creo que fue el escritor de la novela de Moby Dick. De ahí sacó el nombre de él. Merville, no sé qué carajo. Pero en serio, no joda. De los discos hay uno que no me acuerdo ahora el nombre. Se llama... no me acuerdo. Que es el que trae esa versión de Common Baby. Es todo punk. No, tiene unos discos muy raros. A mí me gusta mucho la música del disco Zambiet. Un espectáculo. Y después, bueno, 18 y Play, que fueron los más conocidos. Pero después tiene una banda. Además, ahora sacaron uno nuevo que son conversiones de, creo que de los más clásicos de él, hicieron versiones nuevas. Mirá, bueno, no sabía. Herman Melville. Herman. Capaz que me estoy equivocando. Herman Melville. Creo que es el escritor de Moby Dick. Así que... Bien dato, no lo sabía eso. Bueno, el primer productor de él también fue David Bowie. Estuvo ahí metido en las cosas. Herman Melville. Mirá, no lo sabía. Qué dato, Eduardo. ¿Viste? Mirá a mi amigo, ¿Viste vos que siempre... Vos decís, no, ese borracho, ese... ¿Viste? Toma y se pone culto. Es raro en él. Mirá vos, Toma, ahí te tapó la boca, mis amigos. Mirá. Tanto que hablaba. Pensaste que eran todos como yo. ¿Viste? Nada que ver. Pero bueno. Ahí, así estamos, gente. Gracias. Mirá los oyentes que tenemos, Cómo saben de música, cómo saben de la cultura musical. Lo lindo. Eso es lo lindo. Cómo saben, Googlean todos. Pero... No, Eduardo sabe mucho de música. Y Mari también, Mari de Quilmes. ¿Cómo sabe de música? Muy bien, Jesús, Daniel, todo Arturo, Alberto, que ahora nos mandó. Mirá vos, la cultura, muy bien. Qué contento que me pone, gente. La verdad, muy bueno. Es muy bueno eso. Es muy gratis, ida y vuelta. Gente. No los quiero interrumpir, hoy es viernes, joda, viva la joda, hoy es viernes, finalicemos la semana bien arriba, seguimos así. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Cierto, me había olvidado, claro. ¿Cómo nos reímos? Decí que no podemos contar todas las cosas. Pero bueno, gente, tenemos que ir a la rotativa. Al regreso seguimos para poder cerrar la segunda hora. Allá vamos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530-410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Reload Computación. Celulares e informática. Accesorios en general. Cargadores, fundas, auriculares, parlantes, vidrios templados, hidrogel y mucho más. Reload Computación. Contamos con servicio técnico para celulares y PC. Avenida Rodolfo López, 2292. Teléfono 1142 80 11 64. WhatsApp y Telegram 11 2393 6785. Redes sociales. Reload Computación. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155 17 81 27. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Estamos de regreso, Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Somos de la época donde no existía Wikipedia. Investigábamos, leíamos discos, quién los hacía, quién no. Era lindo esa época. Ahora, bueno, Wikipedia por ahí te puede llegar a refrescar la memoria, por ahí hay que buscar datos, pero la verdad que era todo así, a puño y letra, como decían. Buen día, chicos de Radio Box. Bueno, le mando un saludo para todos y que tengan lindo día, besos. Mari también nos mandó el mensaje y dice, los amo. Igualmente, Mari, gracias por estar allí del otro lado colaborando para hacer este programa que hacemos llamar Mañanas Diferentes. Gente, también es el Día del Perro. 2 de junio, Día del Perro, Día Nacional del Perro. Este viernes 2 de junio se conmemora el Día Nacional del Perro. Esta conmemoración se debe a un pedido de la periodista y escritora Cora Cané. Y por ella, desde 1996, el 2 de junio se conmemora en Argentina. El homenaje al ovejero alemán de la Policía Federal muerto el 2 de junio de 1983 al defender a su amo herido en un tiroteo con delincuentes en la Avenida General Paz. Chonino murió baleado y tenía en su boca un trozo de bolsillo en el que estaban los documentos de los delincuentes. Mirá vos, que fueron detenidos 5 días después. Chonino ingresó a la Policía Federal Argentina el 15 de diciembre de 1977. Fue adiestrado como perro de seguridad, pero solo podía atacar cuando había peligro de vida para sus amos o terceras personas que se encontraban en riesgo. Mirá vos, por eso es el Día Nacional del Perro. Un beso grande a mis perros, a los chacarrones. Yo le digo chacarrón porque hay un video que me mostró mi hermano. ¿Sabes qué es el chacarrón? Después fíjate, un perro que tiene mochilita. Personaje. Quizá acá, bueno, mi primo Marce. Muy buena la data. Marce es el que me pasa que hoy es el Día Nacional del Perro. Marcelo me avisa. Sí. Me está avisando, está ahí en el gimnasio. Me dice, se escuchó en Radio Berlín. ¿Estás escuchando otra radio, traidor? Así que bueno, acá tengo otro mensaje de Darío que dice: buen día Mario, buen día Dami, acá escuchando la radio, buen fin de, qué grande Dari de nuestro coequiper también, igual que Marcelo recién, que estamos para mañana, una tarde cualquiera, ¿eh? Así que Dari, prepárate para mañana. Gente, bueno, tenemos un audio. A ver, vamos a escucharlo. ¡Hello! ¡Feliz viernes! Marito, Damián, ¿cómo van? Vanina de Lanús, ¿todo bien? Bueno, por acá, escuchándolos, tratando de ponerle onda al último día largo. Y bueno, para programar la tercera hora, Dora Summers. Algo movidito. Marito, lo dejo a tu criterio. Beso, feliz viernes. Qué grande, Vani. Donna Summers. ¿A qué le vamos a poner a Donna Summers? Algo movidito. Ahora te vamos a buscar algo. Bueno, gente, estaba perdida, Vanina, ¿eh? Estaba perdida, ¿eh? Y Laura también de La Plata están perdidas. Las dos de Martin y Martin, ahí del negocio de los ventiladores. Vanina está en Lanús y Laura está en La Plata. Así que bueno, chicas, están desaparecidas. No sé qué les pasó. Pero bueno, gente, seguimos con más música. Vamos a cerrar la segunda hora de Electropop. Son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Marito, te escuchamos, yo acá presente. Te escucho. Estamos con trabajo administrativo y eso, pero te escuchamos, acá presente. Buen día, Marito, para vos, Dami, y todo el equipo de Mañana Diferente. Acá estoy. Antes que me digas que estoy desaparecido, yo también te mando un audio para que sepa que estoy acá siempre presente como oyente. A veces no puedo mandar mensajes, pero bueno. Con respecto a la consigna, bueno, como siempre, a muchos nos pasó. Me fui de la casa de mi viejo y después volví a la casa de mi viejo. Con una mano adelante y otra atrás, pero bueno, gracias a Dios, mi viejo, mi vieja, siempre me dan una mano y nunca me abandonan. Son los pilares fundamentales en mi vida. Bueno, y ahora aparte de mi pareja. Pero los viejos son los más grandes que hay. Qué grande, Johnny. Gracias por estar allí del otro lado escuchándonos. Grande, grande. Obvio. El papá de él es Oscar, que hablábamos los otros días con Diego. Que estaba, bueno, el papá de él es Oscar. Un genio. Nos bancaba acá en nuestra adolescencia. El de la pileta, nos metíamos a la pileta, estábamos jugando al pool toda la noche, bueno, no los dejábamos dormir. Un fenómeno, les mando un beso enorme. Son los que están acá en la ferretería, tienen la ferretería acá cerquita. Los nietos. Ferretería Los Nietos, Oscarcito Prieto. Te mando un fuerte abrazo, Oscar, si nos estás escuchando ahí en Ferretería Los Prietos. Después pasame bien la dirección que... Los nietos. Pasame después la dirección que lo nombramos. Sos un tipazo. Un tipazo. Y gracias por todo ese aguante y que nos dejabas. Que no lo dejamos dormir los fines de semana. Te mando un beso enorme. Seguimos, gente. Vamos a darle comienzo a la tercera hora de rock. Así. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. It's been 20 years, Candy. You were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burn my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life you're haunting me. I loved you so. Baby, baby, Radio Box. Comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentes ok, Facebook, Mañanas Diferentes ok. Estamos, seguimos. Dice, gracias loquito lindo por hablar siempre tan bien de los viejos y te mando un fuerte abrazo. Gracias, crack. Gracias a ustedes, loco. Sabés las cosas, los quilombos que hicimos en tu casa. Ya vamos a organizar una comida. Dale, dale, no hay problema, dale. Tenemos que organizar una comida, vamos a comer afuera, no hay ningún problema. Después Edu también, bueno, nos manda ahí unos audios y dice, asado para hoy. Genial. Bien, bien. Viva Perón, carajo. Vamos. Bueno, gente, seguimos con la hora de Roca. Seguimos así, de esta manera. Thank you. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Temazo. Este era de hip hop y la cantante de B52, me acuerdo que era, pero no me acuerdo el nombre, Candy. Era en una época que habían desaparecido, ¿no? Después volvieron a resurgir los B52 y ahí apareció con la chica esta, hip hop, la iguana. Ah, qué buena música va a pasar, Mario. Qué buena música hoy. Muy viernes, muy bueno. Estoy a full hoy. Ya me estoy emocionando hasta las lágrimas, tío. ¡Oh! ¿Y cómo seguimos ahora? No se dan ni idea. Escuchen esto. I see the girls go by dressed in

Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. ¿Qué tal? Bueno, espero que lo disfruten, ¿eh? Ya vamos terminando este día viernes que es pum para arriba. Seguimos de esta manera. Stay. Hey, Gente, qué temones. Espero que lo disfruten, ¿eh? Espero que lo estén disfrutando como lo estamos disfrutando nosotros. La primera hora les pasamos baladas y lentos. La segunda, tecno, electro, pop, llámenlo como quieran. Y la tercera, de rock. Y nos vamos despidiendo con lo mejor que conocemos del rock. Y seguimos así. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. ¡Qué timón! Este es el último, gente. No, no, nos queda uno más, nos queda uno más. Vamos a seguir disfrutando. Con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Escuchen, escuchen, escuchen. Soltalo, soltalo, dame, vamos a escucharlo. Thunder. Bueno, gente, nos tenemos que despedir. Quedan en cola los pedidos, ¿eh? Se quedan ahí escuchando la Vox porque vienen todos los pedidos que hicieron ustedes, ¿eh? El pedido de Eduardo, el pedido de Alberto, el pedido de Arturo, de Jesús, de Mari, de Vani. Vienen todos los pedidos, todos, ¿eh? Así que se quedan ahí escuchando la Vox, ¿eh? Y nosotros nos vemos el lunes haciendo esto que es Mañanas Diferentes. Gente, buen fin de semana para aquellos que nos siguen en realidad en una tarde cualquiera. Mañana a las 15 horas nos estamos encontrando para hacer una tarde cualquiera. Mañana con Darío, DJ Darío, ¿eh? Así que, gente, nada, un buen fin de semana. Chau, chau. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.